semana pasada. Así que bueno, hay que ver si va a haber un nuevo proyecto. Todo hace tender a que sí va a haber un nuevo proyecto. ¿Qué va a tener ese proyecto? Bueno, eso es lo que se está determinando ahora. Para eso la reunión de la CGT con el gobierno ahora. La semana pasada, vos sabés, se reunieron Moyano y Macri. Moyano no es más titular de la CGT, no tiene nada que ver con la CGT, pero sí tiene un poder muy grande, y a la hora de, por ejemplo, pararte todo lo que tiene que ver con camioneros, si bien él tampoco es el titular del gremio de camioneros, sino su hijo Pablo, pero bueno, sabés que el tema de los Moyano, Hugo levanta un dedo y se te complica todo, ¿no? Obviamente. Así que bueno, y el incidente curioso que habrás escuchado en estos últimos minutos es que ayer hubo una reunión en la casa de Sergio Massa con las principales autoridades del gobierno, por lo menos en los que resuelven estas cuestiones que tienen que ver con el proyecto de ganancias. Estaba ahí el ministro del Interior Frigerio, Mario Quintana, que es vicejefe de gabinete, los diputados Massó, Laspina y Monzó. Mezclé los dos. Monzó, Laspina y Massot, así se dice, que son los principales referentes en diputados. Bueno, ahí se comieron unos sanguchitos, se hizo un poco tarde, pidieron sushi. Y lo que pasó fue que después se empezaron a difundir algunas fotos. De hecho, la diputada del Frente Renovador, Graciela Camaño, la gastó a Lilita Carrió, que estaba en el programa de Majul, y posteó una foto diciendo, bueno, mientras Lilita está, no la nombró, ¿no? Pero mientras algunos están ahí chamullando por televisión, estoy parafraseando, no dijo esto el tweet, pero más o menos era lo que significaba. Nosotros estamos acá trabajando y sacando todo el tema de ganancias adelante. El pequeño detalle es que la foto que posteó la diputada Camaño, le borraron burdamente las bandejas de sushi de arriba de la mesa. Entonces, la verdad fue un papelón. Obviamente se dieron cuenta enseguida en las redes sociales, porque hoy ya trascendió la otra foto, la foto donde están unas regias bandejas de sushi bien puestas ahí. La foto la borraron con el Paint, más o menos, que es un programita, señora, si usted no sabe, muy básico para editar fotografías. De hecho, borraron un medio vaso en un caso, la mano de uno de Frigerio está media borroneada, muy burdo, todo para... Muchachos, se reúnen, comen sushi, bánquensela, muchachos, si no, pidan sanguchito de amiga o algún asado, no sé, pero... Estaban ahí, pidieron sushi. Alguien dijo, ¿qué comemos? Sushi. Bueno, si quieren comer sushi, bánquensela y bánquense la foto con sushi, porque lo que pasa es mucho peor. ¿Cuánto resiste una foto tan burdamente tratada a nivel digital para que las redes sociales no se den cuenta que le borronearon las bandejas de sushi? Es mucho peor eso, el encubrimiento, entre comillas, de las bandejas, que decir, bueno, está bien, comimos un poco de sushi y listo. Así son las cosas. Bueno, ¿qué se habló ayer en la reunión? ¿De qué se va a hablar hoy en la reunión de la CGT con el gobierno? Bueno, en principio ayer hubo muy buena onda, viste, están las caras sonrientes ahí todos. La idea es consensuar. El espíritu del Frente Renovador es llegar a una postura intermedia. Ya, digamos, que el gobierno haya ido a la casa de Massa significa que, digamos, ya hay una especie de victoria para el masismo en este caso, porque bueno, es el que termina definiendo toda esta cuestión en el Senado. Bueno, aparentemente van a fijar un mínimo no imponible que va a llegar a los 38.000 pesos para casados con hijos. El proyecto inicial decía 44, aparentemente lo van a bajar hasta 48. El impuesto no va a alcanzar a las horas extras y a los viáticos, que sí estaba incluido en otro proyecto, y aparentemente a cambio de esto van a grabar alguna categoría del juego que no estaba prevista en el proyecto original. Obviamente que el masismo insiste con el tema de la retención a las minerías, volver a poner la retención a las minerías, vos sabés, una de las primeras medidas que tomó Macri cuando asumió. Dentro de la mesa de negociación le dijeron, con eso no hay vuelta atrás, no vamos a volver a las retenciones a las minerías, como sí prevé el proyecto aprobado en diputado. Bueno, y así el masismo también insiste con que se pueda deducir de ganancias el alquiler, cosa que no estaba contemplada, y algunas otras deducciones adicionales. Así que bueno, ahí está un poco la negociación entre el gobierno, tira y afloje por un lado con el masismo. La semana que viene se había reunido con los representantes del Frente para la Victoria, con Pichetto y compañía, que le dieron una... En realidad lo que pasó la semana pasada es que Pichetto dijo, bueno, vamos a sacarlo en el Senado. Se reunieron, dijeron, tienes tiempo hasta la semana que viene, hasta el miércoles que viene, para arreglar todo lo que tengas que arreglar, negociar todo lo que tengas que negociar con los diferentes sectores, con la CGT, con el Frente Renovador, con el kirchnerismo. Si no negocias nada, muchachos, el miércoles que viene, o sea, dentro de 2 días, se vota. Y la amenaza, entre comillas, del Frente Renovador y de los kirchneristas es, si no negocian nada, se va a, se va a votar como viene de diputados. Obviamente que si se vota como viene de diputados, la potestad final la tiene el presidente, que puede vetar este proyecto de ley si es aprobado por las cámaras. Mira, ahí está diciendo TN que en una noticia urgente que van a operar a Mauricio Macri por de las cuerdas vocales. Parece que tiene algún problemita con las cuerdas vocales y van a operar mañana, en principio. Ahí dice los próximos días, recién decía mañana, me estoy enterando al aire por un pólipo en las cuerdas vocales. Así que mira vos, probablemente después de este tipo de operaciones, me apuro sin ningún conocimiento médico a decir que la persona operada tiene que estar varios días sin hablar, así que supongo que Macri va a aprovechar las fiestas de fin de año para guardarse un poquito, por lo menos tiene que cuidarse. Así que, bueno, ahí está, información de último momento, van a operar a Mauricio Macri de las cuerdas vocales en los próximos días. Ahora vamos a seguir ampliando. Bien dice TN, es la segunda operación desde que asumió la presidencia. Ya había tenido una operación en unas lesiones en su rodilla hace algunos meses. Dos operaciones en un año, Mauricio, viste, cuídate un poco, viejo, porque son dos operaciones, en principio, tranquila, la rodilla, las cuerdas vocales, pero muchacho, en dos años, ¿qué va a pasar dentro del cuarto año, Belén? Por favor. Bueno, vamos a contarles que tenemos vías de comunicación. Tenemos una cuenta en Twitter que es @solonegociosweb. Ahí nos pueden escribir, dejar mensajes. Tenemos una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí nos pueden escribir también. Y ahí mismo vamos a subir este programa un ratito después que termine para que lo puedan volver a escuchar online, compartirlo en las redes sociales, etcétera, etcétera. Vamos a escuchar un poquito de música, la tanda. Y volvemos con notas y mucho más acá en Solo Negocios. Yeah. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Acindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Auspicia este programa. Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos. Vamos a hacer un repaso de lo que de los últimos días del año en materia económica y, de lo, y sobre todo de lo que viene en los primeros, en los primeros meses, en los primeros días de un 2017 que va a ser movidito en estas cuestiones. Para eso llamamos a un amigo de la casa, a Miguel Ángel Boggiano, con el que hemos hablado a lo largo de todo, varias veces a lo largo del año, por estas cuestiones que tienen que ver con qué va a pasar con la economía. Bueno, lo volvemos a llamar en este último programa a Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias por atendernos en este mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, bien, todo muy bien. Si querés, arrancamos con una pregunta de lo que está pasando ahora y tu opinión sobre cómo crees que se va a dirimir el tema de ganancias, algo que tiene en estos días ya... Su debate prometido en el Senado, según lo que estamos viendo en las últimas horas, con un acuerdo previo en principio. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que la resolución va a ser buena. Lo importante de todo esto es que finalmente, después de muchos años de posiciones, vamos a tener escalas razonables. Hay que tener presente que hasta la ley de hoy, quien gana más de 120 mil pesos por año ya está pagando la alícuota marginal más alta, del 35%. Sí. Esto va a cambiar con esta nueva ley. La alícuota más alta va a ser de 450 mil pesos para 2017, arriba de 700 mil para el 2018 y casi 1 millón para el 2019. Es decir, que le va a dar un poco más de oxígeno a la gente. Y por otra parte, me parece que, bueno, hubo un poco de viveza política por el lado de la oposición, bien explotada. Yo creo que Sergio Massa lo explotó bien, hay muchos que lo criticarán, pero bueno, es el juego de la política. Él se posicionó y obviamente se quiso poner del lado de enfrente, pero... De hecho, lo contábamos hace un ratito, incluso la foto de ayer con todo el sushi borrado y todo eso, es una foto en la que es un Massa, pase lo que pase, es un Massa donde, bueno, que recibiendo a los funcionarios en su casa, digamos, como parece como una de las... Más allá del resultado final sea consensuado, aparece, ¿no?, como el que está enfrente al gobierno en estas cuestiones y además no solamente está enfrente, sino que está además dispuesto a dialogar y a consensuar. Ese es un poco el resumen, ¿no? Sí, mi interpretación es que fue más que nada una discusión política, más que técnica. Sí. Incluso desde el punto de vista técnico tenía y tiene el proyecto opositor una serie de errores que son bastante groseros. Pero bueno, él copó la tapa de los diarios y me parece que era su objetivo. Así que lo logró y desde ese punto de vista estuvo muy bien ejecutado. Pero el problema que... Volviendo al tema ganancias, es para Argentina una deuda pendiente que habrá que ver cómo se resuelve en 2017, es el déficit fiscal galopante, que el presupuesto indica que va a ser del orden del 5%, pero a muchos, incluido a mí mismo, me presenta varias dudas de que puedan conseguir esa meta. Sí. Así que acá ese es el gran tema. Todos los políticos hablan de a ver a quién le pueden cobrar más impuestos, pero nunca hablan acerca de cómo podrían bajar gastos. Sí. Algo tan elemental como eso, pareciera ser que lo único que hay que ver es a quién se le puede grabar más. Y la actividad privada está cada vez más ahorcada. 8 argentinos soportan a 20 personas que trabajan en el Estado. O sea, cada 8 argentinos en el sector privado, hay 20 que están en el sector público. Uh-huh. Y con esa ecuación se hace verdaderamente muy difícil que se genere empleo genuino, que es lo que necesita la Argentina. Necesita, claro, creación de empleo genuino. Necesita que las pymes puedan tener el oxígeno necesario para generar trabajo. Hoy no están las condiciones. Bien. Bueno, estamos hablando con el economista Miguel Ángel Boggiano. Miguel, ¿cómo ves el año que viene? Es un año que ya, bueno, digamos, termina con todo esto que estamos contando y arranca con un montón de desafíos, la inflación entre ellos, deudas que hay que pagar, digamos, es un año electoral. ¿Cómo ves la economía para el 2017? Por lo menos, no te voy a hacer futurología a largo plazo, pero por lo menos el primer trimestre, los primeros meses del año. Mira, creo que la inflación, a través del programa de política monetaria que está implementando el Banco Central, debería estar contenida en los números que ellos han proyectado. El presupuesto indica entre 12 y 17%. Creo que es alcanzable. En el peor de los casos, no creo que supere el 20%. Uh-huh. Con lo cual, eso ya empieza a marcar una gran desaceleración con respecto a este 2016 que termina. Y la mitad, más o menos, a grosso modo. Sí, lo que pasa es que para ser justos, en el 2016 había una parte importante de todo lo que tuvo que ver con la inflación que estaba relacionada con dos grandes temas. El ajuste de tarifas y el tipo de cambio que pasó de un artificial dólar de 9, que no lo creía absolutamente nadie, a un dólar flexible y libre. Entonces, eso obviamente te pegó muy fuertemente en los primeros meses del año. Así que tuviste esa doble combinación. Claro. Bueno, eso respecto de inflación. Me parece que, insisto, un tema muy importante para la economía argentina va a ser qué es lo que va pasando con el déficit fiscal. Veo que el dólar se fortalece en el mundo, no va a ser solamente una cosa de Argentina, el dólar se está fortaleciendo contra todas las monedas del mundo, y en la medida que la inflación siga bajando en Argentina y que el Banco Central pueda bajar la tasa de interés, bueno, el dólar probablemente se acomode en algún lugar entre 18 y 20 para la segunda mitad del año que viene. Pero, así todo, podemos seguir con atraso cambiario, que lo tenemos hoy, porque si vos tenés una inflación del 20% y que el dólar se mueve un 20%, básicamente no cambió nada desde el punto de vista del tipo de cambio real. Así que no veo nada a la vista que mejore el atraso cambiario en Argentina, porque aparte buena parte de la financiación el Estado va a venir por el lado de la deuda, claro, interna. Eso impacta dólares, sí, que van a prestar en el mercado, ¿no? Te decía, eso impacta en las exportaciones también, por ejemplo, obviamente, directamente. Pues, sí. El sector, bueno, de hecho, las previsiones presupuestarias hablan de déficit de balanza comercial en los próximos 3 años. Claro, sí, sí. Así que no el sector exportador, no, ni el industrial, tampoco van a tener viento en contra. Van a tener viento en contra, porque el atraso cambiario todo indica que se va a mantener. Bien, bien. Bueno, Miguel, te hago la última y te dejo libre en este mediodía. Contémosles a la gente, a ver, te voy a usar tu rol de experto en inversiones. Si vos tuvieras que decir más o menos y armar una cartera rápida para el año que viene, alguien que está ahí, que tiene algunos pesos, ¿qué le aconsejás? ¿Qué 2 o 3 instrumentos le aconsejás que miren por lo menos para el comienzo del año que viene? defensa total y absoluta. No compro acciones de nada y compro títulos de deuda solamente muy cortos. Compro bonos de Argentina que vencen en 2018, que vencen en 2019. No me voy más lejos de ahí porque las tasas en el mundo se van a mover y todo lo que son bonos emergentes van a tener castigo en precios. No me importa que paguen el cupón del 6% porque es muy probable que eso no alcance a compensar la pérdida caída en precios. Claro. Así que muy defensivo. Me pueden gustar letes del gobierno en dólares, pero de vuelta es algo que va a tener un rendimiento. Me estaría en dólares porque el dólar se va a seguir fortaleciendo en el mundo y estaría con una cartera que tenga un 2%, 3% de rendimiento en dólares con este tipo de instrumentos. Y eso sería un éxito versus estar perdiendo casi cualquier otro camino. Bien. Así que esa es mi lectura. Bueno, Miguel, muchas gracias. Te mando un saludo grande. El mejor, bueno, el mejor comienzo de año para vos y para los tuyos. Bueno, si me permitís una vez más, Sebastián, me gustaría invitar a los oyentes a que puedan ingresar a cartafinanciera.com y se suscriban de forma gratuita a nuestro newsletter semanal. Bueno, los invitamos, lo hacemos todo, lo vemos todas las semanas. Te mando un abrazo grande. Bueno, un abrazo. Chao, hasta luego. Hablábamos con el economista Miguel Ángel Boggiano. Vamos a escuchar un temita musical y volvemos con más Solo Negocios. Y es Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos, ahí estamos. 27, 8 la sensación térmica, ¿no? La temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. 27, 8 también la temperatura. No hay viento, así que estoy viendo en este momento los arbolitos que vemos acá por la ventana de Radio LED. No se mueve nada. La sensación térmica igual que la temperatura en este momento, calorcito. Bueno, y ahí está confirmada esta noticia de último momento. Van a operar a Mauricio Macri en los próximos días. Ahí me estaban comentando por mensajito que suponen que va a ser en el final de esta semana o en el principio de la que viene. Y es por un pólipo en las cuerdas vocales. Así que bueno, otra vez a quirófano Macri. En las dos veces que fue este año a una intervención quirúrgica fueron por temas menores, digamos. Uno por una lesión en la rodilla. Y otro por el tema acá de las cuerdas vocales. Bueno, recién hablábamos con Miguel Boggiano de inversiones y nos daba sus recomendaciones y demás. Bueno, habrás escuchado últimamente por ahí más vinculados a lo que tiene que ver con una opción para el blanqueo. Pero desde hace un tiempo el tema de las cocheras viene siendo una opción de inversión bastante recomendada por muchos. Los precios de las viviendas están caros y demás. Dice, bueno, no llegas a comprarte un buen ambiente para invertir, por ejemplo. Bueno, comprarte un par de cocheras que tiene muy buena rentabilidad. Bueno, todo esto, como decía, tiene que ver con el blanqueo. Hay algunas leyes que salieron la semana pasada que tienen que ver con restricciones vehiculares en el centro que se van a ir agrandando con los próximos años, en el 2017, 2018, 2019. O sea, la idea de los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires es que cada vez entren menos autos al centro, al microcentro y al macrocentro de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual eso también afecta a este negocio, a esta posibilidad de inversión que son las cocheras. Para hablar de todo este tema, estamos en comunicación con Esteban Zucari, que es el gerente general de Ecocheras. Esteban, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, ¿vos? Bien, todo en orden, todo en orden. Bueno, ¿te pareció más o menos el panorama que di? ¿Es correcto? Es súper correcto. Vos corregime sin miedo, no hay problema. No, la verdad que es correcto, tenés razón. Hay una cuestión que es base para poder entender un poquito el tema de la inversión en cocheras y qué es lo que viene sucediendo. Y es remontarse un poquito a la historia. Si a ver. Vamos al pasado, te vas a dar cuenta que hace 11 años atrás teníamos un 33% más de garajes de los que tenemos hoy. Ajá. Se tiraron abajo entre el 2005 y el 2006, perdimos un 30% de garajes que se tiraron abajo para hacer edificios, torres, oficinas. Meta Torre, por ejemplo, acá en Palermo, donde está la radio, chau, casi no hay garajes. Además de estar colapsado el estacionamiento, hay donde en cada lugar que había un estacionamiento, ahora hay una torre. Bueno, exactamente así es. Y del 2006 al día de hoy nos quedamos sin tierra donde hacer estacionamientos. Necesitas terrenos grandes para hacer un garage que hace 10 años que no los tenemos. Por eso la oferta de cocheras está quieta hace más de 10 años. Y la demanda, como vos lo sabés, creció con el parque automotor, que fue bastante fuerte el crecimiento en los últimos 10 años. Entonces, sí. Eso es lo que sustenta un poquito todo lo que es la diferencia entre el inmueble cocheras y el resto de los inmuebles. Es lo que hace que como inmueble sea más rentable en proporción, que sea más líquido a la hora de vender, porque hay mucha demanda de cocheras y poca oferta, ¿sí? al lado de la demanda que hay, ¿sí? Hace que, ejemplo, cuestiones como en lo que son los temas de alquileres, en cocheras no tenés contrato formal, no hay una ley que te obligue, como la nueva ley de alquileres, que ahora va a ser más difícil el tema de la renta en los departamentos, claro, ¿sí? Sino que la realidad es que eso es algo que se pacta entre las partes, y los ajustes lo pactan entre las partes, ¿sí? Mira vos, pero hay un contrato, ¿sí? ¿Se hace un contrato o no se hace nada? Mira, la realidad, en la mayoría de lo que es el mercado de las cocheras, se rige informalmente. Mira vos, un mercado tan grande. Hacer contratos y pactar ajustes mensuales, bimestrales, trimestrales, según lo que uno pacte, ¿sí? Pero la mayoría se maneja en lo que es la informalidad. Mira vos, es raro, porque es un mercado grande, ¿no? Con cada, digamos, grande y sofisticado en el sentido, bueno, cada vez se requieren más, como vos decías. Así que, mira vos, no tenía ese dato. Y con respecto a lo que te preguntaba del tema del macro y microcentro, ¿cómo lo ven a eso? ¿Les impacta? La realidad es que la ciudad está planificada en realidad hace tiempo. Hay un master plan que va actualizándose y parte de lo que era en todo el cerramiento del microcentro estaba pensado ya hace unos años. Y bueno, son cosas que estaban pensadas y que se van aplicando. Si vos hace unos años atrás pedías permiso para hacer un garage en esa zona, no te lo iban a dar, ¿me entiendes? Claro. Por eso es que las zonas de inversión de cocheras están migrando mucho más hacia los barrios. Nosotros hoy tenemos más de 10 emprendimientos vigentes y todos en zonas en donde es imposible estacionar. Hace años que dejamos de que nos empezamos a correr ya un poco de lo que es el centro, porque no es lo que es la zona más caliente. Hoy las zonas más calientes de repente son, Belgrano, Palermo, Villa Crespo, y lugares en donde hay polos de atracción. Por ejemplo, tenemos un emprendimiento para que te ubiques a media cuadra del Hospital Italiano. Claro. ¿Sí? Otro pegado a lo que va a ser la nueva futura sede del Banco Santander, donde van a mudar a más de 7.000 personas. ¿Sí? Otro a dos cuadras de Plaza Serrano, en Palermo Soho, ¿me entendés? Son todos lugares estratégicos. Y lo interesante es que en estos emprendimientos, además, vos podés elegir formar parte del pool de renta de un garage por hora, cosa que es totalmente novedosa. A ver, contame, porque ahí va, digamos, eso es a lo que se dedica Ecocheras, ¿no? Justamente, ustedes lo que hacen es armar como un pool de inversiones para el rubro. Mira, nosotros tenemos abanico de inversiones de todo tipo. Tenemos cochera, más de 150 ubicaciones de cocheras tradicionales, uh-huh, disponibles en toda la ciudad, y más de 10 emprendimientos, muchos de ellos con esta opción que te estoy comentando, donde vos podés elegir qué querés hacer. Si querés usar tu cochera para vos, si querés alquilarla y tener la renta, o si querés aportarla a la explotación de un garage por hora. Si la aportás a lo que es el garage, a vos no te va a importar si entran autos en la cochera que vos compraste, sino en el global del garage entero. Si vas garage por todo el negocio, vas como una participación por todo el negocio. Claro, exactamente. Lo importante acá es que vas a tener la escritura de tu unidad funcional, estás haciendo inversión inmobiliaria, igual que cuando compras un departamento, y una vez al año elegís qué querés hacer. Si la querés rentar por tu cuenta, o si querés aportarla al pool de renta de un garage por hora, que obviamente no tenés que andar ocupándote de nada y además es un poco más rentable, ¿no? Bien, bueno, y ahí estamos hablando de una inversión de cuánto, digamos. ¿Cómo son los rangos de inversión que ustedes le proponen a los prospects de ustedes? Mira, tenés inversiones desde $20,000 aproximadamente. A ver, por ejemplo, en emprendimientos como el del Hospital Italiano, que es un lugar en donde es imposible estacionar, de hecho el hospital ahora se está agrandando, tenés cocheras ahí, por ejemplo, desde $350,000 a pagar 30% de anticipo, y el saldo en 35 cuotas en pesos ajustables por el CAC. Estamos hablando de una cuota muy baja para lo que es un inmueble, ¿no? Una cuota de 7.000. Uy, pará que te... ¿Estás ahí, Esteban? Estoy acá, ¿me escuchás? Sí, se cortó la última parte. ¿Me decías cuotas de cuánto? Perdón. Te decía que podés pagarlo con 30% de anticipo y el saldo en hasta 35 cuotas. Sí. Pero a ver, Esteban, te tengo que pedir que hagas la parabólica humana porque te nos vas. Debes de tener una cochera por ahí, entonces, ¿viste que pierde la señal? No estás en una cochera, ¿no? Ahí me escuchás mejor. Ahí te escucho bien. Bueno, entonces, hasta 35 cuotas, 30% adelante y 35 cuotas, en pesos. De 7.000, 8.000 pesos ajustables por el CAC. Ok. Y bueno, ¿y la rentabilidad cómo es, más o menos, en una zona, por ejemplo, en la que me estás hablando del Hospital Italiano? Mira, la rentabilidad siempre varía en función de la planta en la que uno está ubicado y demás, ¿no? Pero obvio. Y el emprendimiento. Pero calcularle un promedio de un 5 o un 7% anual es más o menos lo que es la renta, ¿sí? de una cochera. Bien. Bueno, y entonces me contabas con cuántos, para terminar, ¿con cuántos proyectos están en este momento en Ecocheras? Estamos con 10 emprendimientos vigentes. Y un punto que es interesante, una de las cosas más importantes o más interesantes de lo que es la inversión en ladrillos tiene que ver con la revalorización, a mi criterio, aún más que la renta. Normalmente en casi todos los inmuebles la renta es una renta baja en función de otras rentas, pero la revalorización es lo que marca a veces el real fruto de la inversión, ¿no? Claro. Porque hoy estás comprando de repente en un valor en el cual de acá a un par de años, con esto funcionando y demás, va a tener un valor completamente distinto, ¿me entendés? Bien, perfecto. Bueno, muy interesante. Entonces, los barrios más calientes, me decías, Palermo, Villa Crespo, Belgrano, por ahí, colegiales. Tiene mucho que ver, no solo con los barrios, sino con los polos de atracción que hay. Claro, cerca de qué, claro, perfecto. Tal vez a 10 cuadras de un lugar súper caliente, tal vez no es caliente, ¿me entendés? Claro, perfecto. Pero en esa zona, con ese polo de atracción, es una zona caliente. Bien. Bueno, te agradezco mucho por la comunicación, Esteban, te mando un saludo. Cuando gustes, a disposición, hasta luego. Hasta luego, estamos hablando con Esteban Zucari, que es gerente general de Ecocheras, con todos estos proyectos de inversión, ¿eh? Muy interesante. ¿Qué hacemos, Belén? ¿Escuchamos un poco de música, tanda? Bueno, hacemos eso y volvemos con el último bloque de Solo Negocios, el último bloque del año de este programa. Ya volvemos. We're going right around. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Auspicia Banco Provincia. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entrá en buenosaires.gov.ar/emprendedores y haz realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. La casa donde vivís, el edificio donde trabajás, el auto que usás, todo está hecho con acero. Asindar Grupo ArcelorMittal, más de 70 años, acompañando cada momento de tu vida. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Podés cerrar la ducha si no la estás usando? ¿Usar un balde en lugar de la manguera? ¿O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos? Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Auspicia este programa Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escuchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Se anima y siempre van por más. Casos de emprendedores en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Último bloque acá en Solo Negocios. Vamos a hacer, como decía el separador, una nota de emprendedores. Vamos a hablar de una gran idea, una de las mejores ideas del año que yo he escuchado. Muy simple, ¿viste? Cuando ves algo decís, ¿pero cómo no estaba hecho esto? ¿En qué están pensando los emprendedores, la gente que hace aplicaciones, que hace proyectos? Que nadie había pensado esto. La verdad es que es un gran valor para las tres jóvenes chicas que tuvieron esta idea y que la plasmaron. Estamos hablando de Resérvatelo o Resérvatelo, no sé, ahora le vamos a preguntar a las fundadoras cómo es. Una aplicación que, como su nombre lo indica, te permite hacer una reserva en un albergue transitorio. Un mercado incierto, porque vos sabés que vas a un albergue transitorio y no sabés si hay capacidad, si no hay capacidad. Un montón de cuestiones donde tener la reserva asegurada te resuelve un montón de cosas en un momento donde uno está con la cabeza en otras cuestiones. Bueno, vamos a hablar con una de las fundadoras de este emprendimiento, que es Ximena Genta, de apenas 20 años. ¿Estás ahí? Ximena, buenos días, buenas tardes. Estamos ahí en el mediodía. Hola Sebastián, buenas tardes. ¿Ya comiste? Sí, sí. Bueno, buenas tardes entonces. Bueno, perfecto. Bueno, Ximena, contame un poco. Vos tenés, como decía recién, sos muy joven, tenés dos socias también que son muy jóvenes. Contame cómo se les ocurrió esta idea. ¿Son las tres uruguayas? ¿Ustedes? Sí, sí, sí, las tres uruguayas. Las tres uruguayas. Bueno, contame cómo se les ocurrió esta idea que me parece brillante. No, nosotros en realidad con una de mis socias nos conocimos en el año 2014. Estudiamos publicidad juntas y bueno, teníamos que presentar un trabajo para la carpeta de fin de año y queríamos hacer algo en digital para una marca, pero visto desde una visión distinta. Y bueno, pensando, se nos ocurrió esta idea. En realidad tuvo muy buena recepción del lado del jurado, digamos, que son gente de agencias, tipo directores creativos y esas cosas. Sí. Y dijimos, bueno, vamos a implementarla, y empezamos medio que a analizar el mercado, y después se incorporó nuestra otra socia, y ahí fue cuando hicimos más manos a la obra y empezamos con el tema más emprendimiento que idea. Bueno, bien. ¿Y lo hicieron, por ejemplo, el capital inicial para hacer el proyecto es dinero que pusieron ustedes? ¿Consiguieron inversiones? No, en realidad en un principio nosotros pusimos una plata que fue, o sea, una pequeña inversión para hacer una web app que nos sirvió como validación. Sí. Y después lo que hicimos fue aplicar al fondo de la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, que está en Uruguay. Sí, claro. que nos dio un capital semilla, que fueron $25,000. Y bueno, empezamos ahí en una incubadora que se llama Da Vinci, que está en Montevideo. Sí, claro, la conocemos, sí, sí. Y con Exacto. eso, con Da Vinci les permitió arrancar el proyecto. Arrancaron en Uruguay. Exacto, sí, nos permitió en realidad, teníamos ya como la parte de negocio toda desarrollada, el tema es que necesitábamos como empezar a desarrollar la aplicación para mobile. Uh-huh. Entonces el subsidio de la ANI nos permitió eso también. Bien, bien, bueno. Y lanzaron en Argentina también. Sí, sí, lanzamos en Argentina ahora el primero de diciembre. O sea, bien. Hace muy poquito y viene bien. Bueno, y contame un poco del modelo de negocios. A ver, ustedes tienen una aplicación que es gratuita, ¿correcto? Sí. Es gratuita y, Exacto. digamos, el usuario entra, hace una... Contame cómo funciona. La aplicación es gratuita, está disponible ahora para Android y iOS. Las personas la pueden descargar desde la Store. Y cuando la descargan, el mapa geolocaliza a la persona y a todos los albergues transitorios de la zona. Te permite ver los precios. O sea, como cada hotel tiene un pin, como con un perfil, digamos, uh-huh. donde tiene las tarifas, los servicios, los precios. Y tiene promociones también que el hotel puede ofrecer en tiempo real. Y ahí permite hacer la reserva, que es como una pre-reserva, digamos, que tiene una duración de 15 a 30 minutos, que cuando vos la haces, la aplicación te da un código que es aleatorio, y vos con eso, cuando llegás al hotel, lo presentas y estás en la habitación. Por eso no requiere de registros, es como totalmente anónima. Ah, bien, pero te permite, por ejemplo, evitar si hay un hotel que está lleno o que no tiene capacidad, no te lo claro. muestra. No, o sea, te lo muestra, pero no te deja hacer las reservas. Perfecto, bien, bueno, muy bien. Bueno, te preguntaba entonces el modelo de negocios para ustedes. Sí. ¿Cómo es? ¿Es un modelo de negocio publicitario? ¿Cómo es? No, nosotros lo que hacemos es cobramos a los hoteles una comisión por reserva efectiva y un fee mensual. Ajá. Según el paquete. Bien, bueno, ese es el modelo entonces. ¿Y cómo sí. va en este corto tiempo desde que lanzaron? ¿Cuántos hoteles tienen en la cartera de ustedes en este momento? Ahora tenemos más de 42 hoteles que tenemos cerrados. En la plataforma están subidos todos los de Buenos Aires, de todas formas. Y lo que estamos haciendo ahora, tenemos aproximadamente entre 15 y 20 que ya están capacitados para usar el back office en todo lo que son reservas. Y los otros, por ahora, estamos haciendo las capacitaciones que... Entonces todavía no están disponibles al 100 para hacer las reservas, pero sí están dentro de la plataforma y van a estar en muy poquito tiempo para las reservas. Bien, bueno, perfecto. Y para terminar, Ximena, contame, ¿cómo es el modelo de crecimiento? ¿Se van a expandir a otras ciudades del país o a otros países? ¿Cómo van a crecer? Sí, sí, ahora estamos con Ciudad de Buenos Aires, pero la idea es después acaparar todo provincia. Queremos ir para... Tenemos interesados también en Rosario, en Mar del Plata, Salta, Tucumán. La idea es expandir primero al resto de la provincia, después toda Argentina, y después sí seguir viendo otros países de América Latina, como puede ser Chile o Brasil o México. Bueno, genial. Bueno, te felicito por la iniciativa. Y al final, ¿cómo se pronuncia? ¿Resérvatelo o Resérvatelo? Resérvatelo. Resérvatelo, me gusta más. Bueno, bueno, te mando un saludo, feliz año y lo mejor para el proyecto este. Gran idea. Muchas gracias igual para ustedes. Felices fiestas. Chau, hasta luego. Hablábamos con Ximena Genta, uruguaya, 20 años, que con dos socias también del otro lado del charco tuvieron esta idea que uno la escucha y dice, pero ¿y cómo no le hicieron antes? ¿Y cómo la Asociación Argentina de Telos? No sé si es el nombre, pero hay una agrupación que reúne los albergues transitorios de la Argentina. No hizo esto antes, ¿viste? Bueno, ahí tenés. Jóvenes con inquietudes diseñando algo que es simple y que es muy útil. Ahí lo tenés en el celular, haces la reserva y vas tranquilo a hacer lo tuyo. Bueno, amigos, nos estamos yendo. Recuerden, @solonegociosweb es nuestra cuenta en Twitter. Tenemos también una página en internet que es www.solonegociosweb.com.ar. Ahí TN está mostrando cómo le borraron las manos a los ministros y demás en la foto trucada del sushi que les contábamos al principio del programa. Y tengo en otro televisor a C5N diciendo que llegó el día y que hoy Peter y el polaco van a competir. Supongo que, sí, exactamente, la volanta dice eso, en la final del Bailando que va a tener lugar esta, esta noche por Canal 13. Bueno, la última, mirá, ¿sabés qué estaba mirando? Hay una... ustedes saben que todo el tema, del blanqueo y demás, toda la polémica que hubo, porque el blanqueo en principio no incorporaba a los familiares de los funcionarios. Después, cuando se reglamentó la ley, el gobierno ahí metió la mano y habilitó a que puedan blanquear los familiares de los funcionarios. Y ahora hay un amparo para que esto no pueda ocurrir, digamos, para que finalmente ningún tipo de familiar, ni hijo, ni nada de funcionarios públicos puedan acceder al blanqueo de capitales. El que impuso esta medida es el que le pide a la justicia, ¿no?, que revea esta cuestión, es el diputado del Frente Renovador, Felipe Solá, que dijo que la ley tiene una enorme falta de ética y que es inconstitucional. Bueno, ahí está el tema este, que parecía ya saldado con la reglamentación que había hecho el gobierno de la ley, pero bueno, finalmente ahora hay un amparo para que esta reglamentación no entre en vigencia, por lo menos en los términos en los que los pide el gobierno nacional. Bueno, amigos, ahora sí, nos vamos. Belén, gracias por todo este año de compañía, de operar en este Solo Negocios. Le mandamos un saludo a la gente de Loray, que es la gente que nos produce comercialmente, Loray Comunicaciones, y nos vamos a encontrar en febrero. Vamos a tomar un descansito en enero, y en febrero arranca la temporada 2017 de Solo Negocios. El mejor comienzo de año, la mejor Navidad para ustedes y todas sus familias. Nos vamos a reencontrar el año que viene. Felicidades, chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com